tardes a todos. Aquí estamos una semana más para abrir un pequeño canal, un pequeño espacio, un pequeño programa, aunque ya no es tan pequeño en los últimos tiempos. Esto ya de decir pequeño programa ya se está quedando pequeño, nunca mejor dicho. Pues nada, como siempre, como cada miércoles, estamos aquí para abriros dos horas de radio diferentes para que digáis lo que queráis y para intentar ofreceros, o por lo menos es el espíritu que tenemos los miembros del equipo del programa, intentar ofreceros dos horas de radio diferente, como reza nuestro eslogan de siempre. Y pues nada, que es una semana especial porque hay unos cuantos aniversarios que comentaremos ahora un poquito. Y pues eso, que no os lo perdáis porque vamos a empezar ya. El que os habla es Ángel González y esto es El Abrazo del Oso. Esta semana es una semana, se puede decir especial, porque hay unos cuantos aniversarios que celebrar. Empezando por quizá el más relevante, fue el que se cumplió el pasado lunes día 9, que fue el de la caída del Muro de la Vergüenza, una de esas grandes lacras de la sociedad, que pues como decíamos el pasado 9 de noviembre hizo 20 años de que por fin alguien decidió hacer que eso cayera y dejara de estar. Y aparte de eso, pues tenemos otro aniversario que no es tan relevante, quizá, bueno, dependiendo, yo creo, para las juventudes ya no tan jóvenes de este país, pero que en algún momento tuvieron infancia, pues también hay otro aniversario por ahí que es digno de mención y que es ni más ni menos que Barrio Sésamo. No os preocupéis que esto no lo voy a presentar yo solo esta noche, que va a haber alguien aquí que va a salvar los papeles. Esta noche me acompaña nuestra querida amiga Irene Fernández. Buenas noches. Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Pues bien, la verdad. La semana pasada entré por teléfono y el gusanillo de la radio... Ya veo yo que está volvió ahí, a mí. Esto tengo que hacerlo yo en directo porque por teléfono como que no es lo mío. Sí, sí, sí. Y aquí me encuentro. Me encuentro en la silla del jefe. Y he dicho, bueno... Pues tiene una silla esa, tiene eso aquel. Sí, tiene esa erótica del poder, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso de mirarte así a la derecha y tal. ¿Te acuerdas lo de las señas y esas cosas y tal? Eso, esa mano levantada, dando espacio a la música y tal, y al silencio, en fin. Pues sí, me he sentado esta noche aquí en la silla del señor Eduardo Moreno y en la segunda hora, pues, bueno, pues seguro que se la cedo y os dejo con él. No, le sentamos en otro sitio que ah, sí. Ah, vale. Esta noche estamos aquí, plan... Sí, porque yo creo que se está aficionando demasiado. Sí, lleva mucho tiempo sentando en esa silla y va a ver que... Ya está, cuando Luis presenta ni siquiera se sienta en esta silla. Le tiene como un respeto, ¿no? Hasta que llego yo me siento ahí y pasa. Yo creo que soy el único que se le suben las barbas, pero bueno. Pues pasa. Sí, pues sí. Para los que nos estáis escuchando por primera vez y tal, pues lógicamente no son las voces habituales en la presentación del programa. Suelen estar bueno, bien. Bueno, tuya sí. Yo presentando no, ya sabéis que sí. De hecho la presentación ha sido penosa, desastrosa. Yo voy a borrarlo antes de subirlo a la web, lo voy a borrar. Y luego ponemos otra. Hola, luego ponemos la buena. Bah. Que vamos, por lo que decíamos, que las voces habituales normalmente en la presentación suele ser la de Eduardo Moreno y Luis Illana. Eduardo Moreno es nuestro querido director, vamos a decirlo de querido, que si no lo usamos. Sí, sí, sí. Por cierto, buenas noches, Ángel González. Gracias, Irene. No lo echaba yo de menos. Era porque te veía yo ahí falto de algo, ¿verdad? Cosa, ¿verdad? A ver cuántas veces me lo haces. No, eso no lo echaba creo yo. Creo que es la silla. Ya. Creo que es la silla. ¿Tú te sientes aquí? Buenas noches. Pues mira que el otro día me senté yo ahí y no me sabía decir buenas noches, Jesús González. Ya, es que uno mismo... No así mismo como que... No tiene su cosa. Bastante mal estoy ya como para encima empezar a hablar conmigo mismo delante del micrófono. Encima que te estén oyendo. No. Pues eso, que normalmente nos suelen acompañar nuestros queridos amigos Eduardo Moreno, Luis y Llana, Fernando Moreno, que esta noche también le hemos dado la noche libre. Bueno, libre. La redactora esta, jefe. Nuestra querida redactora jefe, Ana Muñoz, que también la tenemos esta noche de baja. Y bueno, nos han dejado aquí a los dos, madre mía, verás tú. Ya veremos a ver cómo nos sale el programa. Pues bien. Pues bien, cómo nos va a salir. Estupendamente. ¿Y qué cosita vamos a tener esta noche? Porque ya metía yo la pata adelantando algo que a lo mejor no debía haber adelantado. Nada, nada, no metes la pata. Hoy vamos a hacer el programa como nos dé la gana, ¿no? Pues sí, total, pues ya está. Ya puesto. Pues sí, así es. Esta semana, bueno, este año realmente se conmemoran muchísimos aniversarios y vamos a hablar de tres de ellos. Por un lado, la caída del Muro de Berlín, que como sabéis se cumplieron ayer 20 años de un momento histórico, del inicio de una Europa como ahora mismo la conocemos. Se cumplió la semana pasada, se cumplió un año de las elecciones de Estados Unidos, de las que aquí hablamos muchísimo, largo y tendido. Hablaremos también un poco de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, de lo que se ha prometido y se ha dejado de prometer. Y luego también, pues, efectivamente, el 40 aniversario del nacimiento del barrio Sésamo. También tenemos que decir que hoy se cumple aniversario de me va a matar algún filólogo que haya en antena del final de la guerra primero. algo de eso sí. Yo es que, tú estás estudiado. Yo es que soy de ciencia, claro, ahí está, ahí está. Pues del final de la Primera Guerra Mundial, pues también creo que estaría, bueno, pues estaría bien citarlo. En fin, que tenemos un programito bastante majo. Eso en la primera hora. Vamos a intentar que nos dé tiempo antes de que venga Eduardo Moreno y nos destroce y nos diga, nos quite los micros y diga, ahora hablo yo y os calláis, que ya habéis hablado bastante hoy. ¿Y qué tenemos en la segunda hora? Pues en la segunda hora vamos a seguir con ese espacio que vamos a dedicar a los gatos, que empezamos la semana pasada. Sí. Esta semana tendremos la segunda entrega de la mano de nuestro querido colaborador Juan José Blázquez. Y creo que también nos traía nuestro querido amigo Eduardo un pequeño homenaje a Francisco Ayala, si no recuerdo mal. Eso es, porque la semana pasada nos dejó y vamos a hacerle un pequeño homenaje. La semana pasada creo que no dio tiempo a hacer nada porque había sido el día anterior el fallecimiento. Y pues esta vez le vamos a hacer un pequeño homenaje también de la mano, colaborando siempre Yolanda Barreno. Pues nada, vamos a empezar, eso sí, con noticias. Sí, yo creo que sí, vamos a meter un par de voces. No te voy a hacer hablar más de lo que vas a hablar ya, así que sí, no te preocupes que no te voy a hacer dar el teléfono ni nada de eso. Ahora ponemos aquí al trasto que lo diga. Y... ¡ay, se me olvidó una cosa! Vamos a comentar también un poco del estreno de la semana, la última película de Roland Emmerich, que llegará los viernes a los cines. Pensabais allá que íbamos a hablar de Luna Nueva, ¿eh? Pues no. Que no, hay algo más en el cine aparte de la saga de... ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí. Yo he visto unas imágenes impresionantes de la que vamos a hablar, claro. 2012. Ahí está. Vamos con ello. Escríbenos, correo @elabrazodeloso.es. Llámanos 91-505-3529, 91-505-3529. Bueno, pues ya estamos aquí. Nada, que estaba esto complicándose la cosa. Hemos tenido una llamada más de nuestra amiga Yolanda López. Luego comentaremos. Ajá. Y empezamos con las noticias, ¿verdad, Irene? Sí, así es. Tenemos tres noticias bastante majas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la de la Unión Europea, por ejemplo? Venga. Pues la Unión Europea sigue esforzándose por reducir los ensayos con animales. O eso dicen. Bueno. O eso dicen. Del dicho al hecho. Sí. El pasado 6 de noviembre, en un congreso celebrado en Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea, Günther Verheugen, y el comisario de Ciencia e Investigación, Janet Potocnik, reiteraron el compromiso de la Unión Europea. Reiteraron el compromiso. Es un tema recurrente. Sí, es ahí el tema. Así digo, reiteraron el compromiso de la Unión Europea con la reducción de los experimentos con animales. Sus objetivos se basan en el concepto de las tres R's: reemplazo, reducción y refinamiento. Para dar impulso a este nuevo planteamiento, se está trabajando para implantar nuevos métodos de investigación y transferencia de tecnología que limiten la necesidad de experimentar en animales. De este modo, las empresas pondrán en común sus bases de datos para facilitar el acceso intersectorial a resultados, información y métodos de investigación, y para facilitar también la transferencia de tecnología, todo lo cual redundará en una menor necesidad de ensayos con animales. Además, las empresas adoptarán enfoques nuevos e innovadores para facilitar información toxicológica sin tener que experimentar en animales. La verdad es que es una pelea que no sé yo si al final acabará por conseguirse, pero bueno, lo importante es que ya parece que se empieza a mover, que hay vientos de cambio. Sobre todo porque ya no es un tema de los políticos que se pongan a, bueno, pues vamos a llegar a intentar llegar a un consenso adecuado, palabras. Al final yo creo que son las propias empresas las que van dando poco a poco pasitos. Y poco a poco se empieza a ver pues empresas que se dedican a cosmética, a higiene y todo esto, pues empiezan a colgar el sellito de no testado en animales. También un poco quizá por el público, cada público que era, cada vez está peor visto el hecho de, de ese tipo de explotación animal. Quizás eso es un poco lo que ha forzado a que sean las propias empresas las que estén decidiendo dar el paso sin esperar a que venga de más arriba. Sí. Sí, mira, por ese lado. Pues nada, aplaudimos toda iniciativa que vaya por ese camino. Efectivamente. Vamos a seguir y nos vamos a ir a un estudio sobre la influencia de las nubes en el cambio climático. La influencia que ejercen las nubes sobre el cambio climático era hasta ahora un misterio que el proyecto Euclipse, proyecto para el estudio, evaluación e intercomparación de las nubes, se dispone a esclarecer, valiéndose de la tecnología más avanzada para obtener una imagen nítida de la relación que existe entre las nubes y la modificación de los patrones meteorológicos. Este proyecto, financiado con 3,5 millones de euros por la Unión Europea, pretende ayudar a los meteorólogos a prever con mayor precisión los patrones de cambio climático a escala mundial. Euclipse es un proyecto de 4 años de duración que estudiará precisamente la influencia de las nubes en el cambio climático y en el que colaborarán 13 instituciones científicas bajo la dirección de la Universidad Técnica de Delft, que está en los Países Bajos. En el proyecto participan también otros centros de prestigio, como el Real Instituto de Meteorología de los Países Bajos y el Instituto Max Planck de Meteorología de Alemania. Y nos quedamos cerquita de las nubes para irnos a la siguiente noticia. Nos vamos a ir al edificio más alto del mundo, que está en Taiwán y que aspira a ser también el más ecológico. Así es, el edificio más alto del mundo, el Taipei 101, situado en Taiwán, aspira ahora también a ser el rascacielos más ecológico. Para lograrlo, sus dueños esperan invertir en él más de un millón de euros en los próximos 18 meses. El objetivo es que el edificio reciba la certificación de rascacielos más verde a partir de las directivas en energía y diseño ambiental, el sistema estadounidense de medición de las construcciones ecológicas. El rascacielos, con sus más de medio kilómetro de altura y 101 pisos, fue construido en 2004. ¿Medio kilómetro has dicho? Perdona, ¿medio kilómetro? ¿De alto? 509 metros de altura. Dios santo. Fue construido. ¿Tiene problemas de vértigo? Sí. Fue construido en 2004 teniendo en cuenta requerimientos ecológicos. Sus dueños introducirán un centenar de medidas ambientales y sus arquitectos lo dotarán de un sistema de recolección de agua de lluvias que se usa para el servicio sanitario y para regar las áreas verdes. Igualmente iniciarán una campaña para que las 10.000 personas que trabajan en el rascacielos reciclen más, utilicen transporte público y ahorren electricidad colocando los aires acondicionados en 26 grados centígrados de temperatura. En todo el mundo hay unos 3.500 edificios certificados como ecológicos, pero el Taipei 101 sería el primer gran rascacielos en alcanzar esta categoría. Ahora yo voy a abusar de tu confianza, Irene. Además, creo que de estos temas de la energía y tal, como que controlas. A ver, yo tengo una duda. A ver. Rascacielos de 509 metros de altura. Sí. Lógicamente, por muy ecológico que quiera ser, no creo que a los trabajadores que vayan a trabajar ahí les hagan subir hasta el piso 509 por la escalera. No, claro, pero eso no hace falta ser experto. No, pero a lo que voy yo, esto supongo que tendrá un sistema de ascensores que debe ser un gasto energético bastante considerable. Sí, lo que ocurre de los rascacielos, sobre todo, lo sé por el tema de las torres gemelas, es que un rascacielos no, por seguridad no se permite abrir las ventanas. Entonces tú imagínate más de medio kilómetro de altura, o sea, estamos hablando de 100 pisos de 5 metros cada piso, refrigerándolos. Madre mía. Es absolutamente bestial. Porque tú en la por oficina... Por mucho que lo pongas a 26 grados. Efectivamente. Tú en la oficina, bueno, pues pones el aire en verano, lo apagas, abres la ventana, la cierras, pero un rascacielos que no tiene ninguna sombra y que no se puede abrir, tienes que estar constantemente cambiando el aire, lo que significa que, aunque no sea aire acondicionado, o sea, calefacción, es aire que tienes que proporcionarle. Uh-huh. Y aparte que tienes que estar reciclando, que no solo enfriar o calentar, sino tienes que tener un sistema de depuración de aire que es costoso. Es una burrada. Entonces, hablando de plata, que es lo que hacemos en este programa. En fin, es una burrada. Y yo creo que va por ahí el tema, más que por los ascensores, que seguramente hay unos sistemas estupendos, fantásticos y muy sofisticados, Que si no me mata el barro. Los ascensores es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero claro, luego detrás viene tema de refrigeración, tema de luces, tema de baños, supongo que agua. No trabajarán con luz natural. Por mucho ventana que tenga, es imposible que una oficina esté trabajando con luz natural. De hecho, cuando es posible, tampoco se hace. Porque yo, por ejemplo, en mi oficina trabajo en una planta, en la 11ª planta, y nada nos hace sombra, y tenemos una luz fantástica durante todo el día. ¿Pero qué se hace? Se cierran las persianas y se pone la luz artificial porque da reflejos al ordenador. Entonces, imagínate, a nivel de una oficina pequeña, de una mediana pequeña empresa, pues imagínate en rascacielos. Vamos. ¿Para qué? Vamos a dar la luz natural. Damos la luz artificial. Pues nada, si tenemos ahí la llave y tenemos la luz aquí encima, que nos deslumbra ni nada. Pues. Claro, hacemos ahí ricas a las eléctricas. Vamos, que ecología... Bueno, hombre, está bien que se hagan este tipo de iniciativas y tal, pero bueno, yo creo que más ecológico sería un edificio menos alto y que hiciera falta menos. Yo sabes lo que siempre pienso cuando me encuentro cosas así, que quizás un poco la forma de, pues como así, veíamos antes con las empresas de cosméticos que se han lanzado a esa especie de campaña de no maltrato de animales. Quizás también el tema del rascacielos ecológico es una forma de como de cubrirse las espaldas y evitar que se le echen encima todas las asociaciones dedicadas a la protección del medio ambiente, un poco, no sé, a lo mejor cómo ves en ese sentido. Puede ser, y también yo creo que es para quitarle un poco el miedo. ¿Sabes que después de los atentados del 11S incluso se habló de la posibilidad de que se dejaran de construir rascacielos? Sí, lo se mencionó en momento. Por la psicosis que había producido el tema, ¿no? Yo creo que se intenta lavar un poco la imagen de de estos edificios que son magníficos y son admirables, realmente arquitectónicamente están, son súper chulos, que no se ha quedado impresionado viendo las cuatro torres de Madrid, por ejemplo, y estamos hablando de cuatro torrecillas comparado con esto. Pero bueno, sí, yo creo que tiene un poco de todo. De intentar que las empresas participen en sitios así para, bueno, pues para lo que tú dices, para... Me trabajo. Tranquila, que eso pasa hasta las mejores familias. Bueno, pues para intentar lavar la imagen y también, pues, tema ecológico, no sé muy bien. No sé muy bien cómo enfocar ese tema. Es que está de moda. El problema es que se ha empezado a convertir ya en una moda. Está de moda defender a los animales y ser ecologista. Entonces ya... Y construir rascacielos. Claro, pero también rascacielos ecológicos. Pero te has enterado, bueno, yo no sé si serán ecológicos o no, pero te has enterado de la ciudad financiera que quieren hacer en el Nudo Norte de Madrid. Aparte de las cuatro torres. ¿Quieren levantar más? Pues entre las cuatro torres y el polígono de Alcobendas va a haber ahí... Bah, una sí, ciudad de rascacielos. Sí, será por dinero, vamos. Claro que sí. Y será sobre todo por accesos, por carretera y tal, sí. Teniendo en cuenta que la Nacional 1 se pone hasta arriba durante todas las horas del día prácticamente, y teniendo en cuenta que solamente hay una línea de metro que está hasta arriba todas las horas puntas, es horrible. Bueno, pues me encantan estos proyectos. Digamos que para los que compartís con nosotros la suerte, la desgracia de vivir en Madrid todos los días, pues estas cosas nos pillarán de nuevas. Para los que no vivís en Madrid, pues... la capital del estado y la ciudad que intenta ser más moderna y todo, y tener los Juegos Olímpicos y tal, pero tiene la peculiaridad de que pasa cualquier cosa, por pequeña que sea, y se colapsa todo Madrid. Por pequeña que sea, es una lluvia. Por ejemplo, tenemos amigos en Asturias que viven allí, y una pequeña lluvia allí, que no significa nada, la gente va tranquilamente al trabajo, pues aquí supone una hora y media. Por en ejemplo, un atasco. O que se inunde un túnel de reciente inauguración. O que se caiga un muro de un metro de reciente inauguración también. En fin. Madrid diferente. Nos van a cerrar la visa. No, bueno, qué va. Si no hemos conseguido que vengan los geos a estas alturas. Bueno, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sí que resulta curioso esta serie de circunstancias. Sí, sí. En fin, y queremos hacer unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, somos los mejores. ¿Verdad? Daddy, what else? La verdad es que no podíamos hablar del muro de Berlín sin tener a Pink Floyd de fondo, ¿verdad? Sí, la verdad que... Jolín, ¿y esta versión? Esta versión, no es la que os esperabais, ¿eh? Seguro que habéis empezado de el soniquete este es Pink Floyd, pero... La tenemos que dejar por ahí, que mola mucho. Sí, está muy bien. Está muy bien. Pues así es, ayer se cumplió los 20 años de la caída del muro de Berlín. Fíjate que metí la pata ya antes, pensaba que había sido el día 9. ¿El 9 o el 10? A ver si fue el 9, espérate. Yo es que creo que era el 9 de noviembre. Pues era el 9. Se me habrá ido. El 9 de noviembre del 89. Hasta el 9 de noviembre del 89. Uf, tío, madre mía, encima que la presentación ha sido pésima, encima empiezo metiendo mal la fecha. Esta semana. Esta semana se cumplen los 20 años de la caída del muro de Berlín. Y bueno, aparte de los especiales que hemos estado viendo en la televisión, hemos estado escuchando en la radio, nos gustaría hacer nuestro peculiar, pequeño homenaje desde aquí. Porque cuando nos cuentan los horrores y las estupideces que hace el ser humano, muchas veces nos cuentan las estupideces del pasado, cuando no habíamos nacido nosotros, o ni siquiera nuestros padres, cuando parece todo tan lejano. Y hay que pensar que hace 20 años, tanto Ángel como yo, como los que estáis escuchando la radio, estábamos aquí. Y vivíamos en una Europa... Y empezamos a tener uso de razón. Digo, empezábamos porque ya sabes lo de la edad del pavo y esas cosas. Bueno, yo tenía 8 añitos. O sea, no es por quitarme. Estoy hablando por mí, que ya tenía los... ¿Cuánto? 14. Dios. Edad del pavo, si es que... El tema es que cuando éramos no tan jovencitos, Europa estaba dividida. Y todavía aguantábamos las consecuencias de una Segunda Guerra Mundial y una Guerra Fría que se nos queda muy atrás en el tiempo, pero que no está tan atrás. Y bueno, es un pequeño homenaje porque fue algo importante, porque fue el comienzo de una Europa como la conocemos. Y la verdad es que yo creo que ese ha sido uno de los puntos de inflexión que tiene la actual Europa. Cosa que no pasa en otros sitios, porque siguen levantándose muros de vergüenza, muros de mucha más vergüenza todavía. Y tendría que servirnos un poco de reflexión, a ver si de una vez por todas el ser humano aprende un poco de sus errores. Pero bueno, que parece que no es así. El plan de construcción del muro de Berlín fue un secreto de Estado de la administración de la República Democrática Alemana para evitar que el fascismo entrara en las fronteras de lo que ellos consideraban su Alemania. Esta construcción del muro se negó durante un tiempo hasta que de pronto apareció un muro inmenso de 2 o 3 metros de altura. Así, como que no quería la cosa, ¿no? Sí, y empezó a construirse por toda la ciudad de Berlín. Y rodeado de alambradas con pinchos, zonas en las que si tú pisabas había una alarma que avisaba prácticamente a todo el mundo, perros adiestrados, en fin. Es que claro, ten en cuenta que es que era el muro de protección antifascista. Sí, así es. Que dicho así, no veas. Incluso esto parece que está justificado, sí. Cuando en realidad era el muro de la vergüenza. En fin, incluso John F. Kennedy dijo que era, efectivamente, que era un muro de la vergüenza, pero que siempre era mejor que una guerra. Hombre, a ver, sí, nada es peor que una guerra, pero... Efectivamente, pero vamos, es como matar moscas a cañonazos, o sea. Y así es, el muro tenía una longitud de más de 120 kilómetros y la construcción inicial, que era bastante... bueno, pues bastante, se había hecho deprisa corriendo, bastante cutre, se fue mejorando. El muro de la cuarta generación, porque esto iba por generaciones, iba mejorándose, ¿no? Claro, bueno, como veía que las primeras todavía se lo podía saltar alguien. Claro. Iban. Pues el muro de la cuarta generación se empezó a construir en el 75. Mira, fíjate qué burrada. Era de hormigón armado. Tenía una altura de casi 4 metros y estaba formado por 45.006 secciones independientes de un metro y medio de longitud cada una. Su coste eran más de 16 millones de marcos de la Alemania Oriental. Una burrada. Madre mía. Y además la frontera estaba protegida con una valla de tela metálica, cables de alarma, trincheras para evitar el paso de vehículos, una cerca de alambre de púas, más de 300 torres de vigilancia y 30 búnkers. Pero, ¿y eso era para evitar una guerra? Sí, pero el tema es que al principio pues se intentó hacer como unos pasos fronterizos, pero luego ya se cerró todo. Y luego la gente desesperada intentaba pasar a cualquier precio. Y debo decir que hay una figura muy importante que a la cual se erigió un monumento y todo, que fueron dos chavales, uno de 20 años y otro de 18, que intentaron cruzar el muro de Berlín. Y uno de ellos lo consiguió. Al otro lo dispararon en la ingle y murió desangrado porque ninguna de las dos partes se acercaba. Se atrevía a acercarse. Unos porque les podían tirotear desde el otro lado y otros porque no estaba permitido estar allí. El hombre estuvo agonizando durante más de una hora. Sí, la verdad es que es una medida muy humana, sí. Sí, y estos... Bueno, pero fíjate el tema. Lo curioso del ser humano es que no se culpa a la estructura, a la política, no se culpa a los que idearon ese plan, sino que 30 años después de esto... No, casi 40 años después de esto, pues se hace un juicio a las dos personas que había en el paso fronterizo, vamos, en la torre de vigilancia de donde murió ese hombre, que parece ser que uno de ellos fue el que disparó, y se les condena. Y dices tú, vamos a ver, ¿y el superior de esa gente? ¿Y el superior del superior de esa gente? Sí, porque eso a fin de cuentas sería un soldado que tenía sus órdenes. Es que es el tema de las guerras y tal. Muchas veces se culpa al soldadito. Al último. Al que dispara el gatillo. Es un mierdas y no pasa nada. Y no se culpa a todos los cargos intermedios y altos cargos que han dado esa orden. Porque no nos equivoquemos. Si tú no cumplías órdenes, el que te disparaba era a ti. El tiro era a ti. O sea, que es un tanto curioso, ¿no? El instinto de protección. La autoprotección del ser humano, dice, antes de que me peguen el tiro a mí, se lo tiro a este, que encima está donde no debe. Sí, sí, sí. De todas formas, no fueron los únicos que han fallecido intentando saltar. No, han muerto, se calcula, unas 300 personas intentando... Tengo por aquí el dato. Unas 270 calculan, lo que pasa que es imposible saberlo con seguridad. Sí, porque la República Democrática Alemana intentaba... Bueno, pues ocultar estos datos. Uh-huh. Entonces lo que, bueno, más o menos se calcula así, son casi 300 personas. Y bueno, y... Pero vamos, que no solo fallecían porque se quedaban enganchados, porque había, como bien comentabas antes, había minas, había de todo, o sea que... Había perro. Vamos, adiestrado, francamente. Con saña, o sea, es que, vamos, paisa de paseo era esto, la verdad. Sí, es que... Sí, sí. El muro de vergüenza, yo creo que es el mejor apelativo que ha tenido esto. Sí, y bueno, yo no sé si os acordáis de dónde estabais aquella noche del 9 de noviembre del 89. Yo me acuerdo porque yo tenía 8 años, casi 9, y mi padre... Pero no te acuerdas, te lo han dicho. No, yo me acuerdo. No me acuerdo de esa noche, pero me acuerdo del sábado siguiente, que se hizo un especial de informe semanal, y me dijo mi padre, Irene, acuérdate de esto. Porque esto es de los cambios más importantes que vas a vivir dentro de lo que es la historia que uno vive, la historia mundial. Me quedé yo. ¿Por qué cuentas tú, mi padre? ¿A mí qué me cuentas? Sí. Pero es de esas cosas que dices, como el día de las Torres Gemelas o esos cambios que dices, pues es verdad, son importantes y yo los he vivido. o el, la llegada del hombre a la luna o ese no. Ese no lo he vivido, pero otros sí lo han vivido y te lo cuentan como yo estaba en casa de mi tía comiendo unos churros, todo muy bien. Y la noche de la caída del muro de Berlín, ya decimos que fue una noche del jueves, del 9 de noviembre al 10, y fue 28 años más tarde de su construcción. Esta caída fue consecuencia de las exigencias de libertad y de circulación pues que hacían falta en Alemania, y también porque muchos países de alrededor de Alemania se quejaban de la inmigración encubierta que estaban sufriendo por no poder pasar la frontera, comillas. Sí. Y empezaron, hacia el final del 89, empezaron manifestaciones contra el gobierno de la Alemania Oriental. Y bueno, pues se reemplazó el líder de la República Democrática Alemana. Y esa noche pues se dijo que entraría en vigor esa misma noche la apertura en los pasos fronterizos de la gente. Y bueno, pues la gente se empezó a llenar los pasos. Un momento tenso de a ver quién es el primero que cruza. Sí, porque ni siquiera los propios soldados estaban informados. Fue un poco una cosa que se les fue de las manos. De repente eran tan las ganas y todo que no estaban preparados. Y claro, de repente ven llegar a toda esa marabunta de personas, porque al final pues no te vas a poner a disparar. Bueno, sí, te pones a disparar, es verdad. Pero en este caso no pasó. Afortunadamente. Y bueno, pues se pusieron en camino toda la gente que estaba en ese momento escuchando las noticias hacia el paso fronterizo. Incluso durmieron aquella noche para asistir a la apertura de la frontera la mañana siguiente. Y a ritmo del himno de Alemania, pues empezó a destrozar con lo que fuera, con martillos, con piquetes, con... Increíble. Además, ha sido curioso porque todos los medios esta semana se han ido haciendo eco de este aniversario. Uh-huh. Y sacaban imágenes de aquellos días, de esa gente que se bajaba con un martillo de su casa y se iba a un trozo de muro y empezaba a porrearlo. Es que era tal la rabia que se debía sentir, ¿verdad? Sí. Y nada, y todos, bueno, pues hay imágenes de gente abrazándose en un lado y en otro se daba cerveza gratis. Bueno, daba igual, se metía la gente en casa a dormir porque durmiesen en esa parte de la frontera y no en la otra. En fin, fue un momento de un inmenso cariño, de tener separado algo que no debía estar separado de esa manera, nunca. Y bueno, la verdad que fue un momento histórico. Y está bien recordarlo. Pues sí, la verdad es que sí. Otro de tantos que hemos tenido la suerte de vivir. La verdad es que estos momentos sí se puede decir que hemos tenido la suerte de vivirlos. Uh-huh. Porque después de ver las tropelías que se van cometiendo tantos años, ver que de vez en cuando ahí era un poco la cordura y cambiar un poco las cosas. Sí, eso sí, todo esto ha tenido consecuencias económicas fuertes para una parte de Alemania que es la más potente, digamos que es la que estaba, la República Federal, no la democrática, uh-huh. Era más fuerte que la parte pues de dentro del muro y bueno, pues ha habido unos problemas sociales y económicos importantes que Alemania ha tenido que y está todavía tratando de solucionar, pero bueno, Alemania ahora mismo es una potencia mundial inmensa y lo está consiguiendo. Me acuerdo también, cómo no, en este tipo de cosas siempre tiene que aparecer el fútbol, qué raro. Y el primer año que luego ya era la Alemania unificada. Sí. Madre mía, cómo estaban también con el fútbol. Sí. Sí. De verdad que ya fue lo que terminó de rematar. Dijo, sí. Ya, ahora ya. Ya, esto sí que sí. Como no, ahí siempre tiene que aparecer. ¿Y qué películas podemos recomendar sobre toda esta situación? A mí se me vienen a la cabeza dos. Goodbye Lenin. Por ejemplo, era la que me estaba viniendo a mí. Según estábamos hablando, era la que me estaba viniendo a mí de Goodbye Lenin. Porque genial. Hace... ¿Verdad? Hace esa visión del cambio de mentalidad. Además que es súper curiosa esa película, con esa madre que ahí recluida en casa, que todavía sigue viviendo en aquella época, y el hijo esforzándose porque no se dé cuenta de que aquello ya no es lo que era. Impresionante. Y luego más dura, eso sí, porque quizá Goodbye Lenin tiene ese toque un poco de cuento, ¿no? De, no sé, al final el final, no sé, te lleva la sonrisa, ¿verdad? Es la escena esa donde cuando por fin sale la madre a la calle y se encuentra el helicóptero llevándola hasta, creo que la de Lenin, si no recuerdo mal, la calle saca a la mujer. Y el anuncio de Coca-Cola. No, no, si es que Coca-Cola es... ¿Y esto qué es? Coca-Cola soviética. Y luego la otra, que es más dura, La vida de los otros. Gran película, gran guión. La verdad es que sí. Más dura, eso sí, pero que enseña un poco la forma un poco mal llevada de, sí, de la República. Es que de ese tipo de, no lo, de dictadura. Se, no, nos cuesta pensar lo que tuvo que ser, porque nosotros vimos la parte ya, la buena. Sí. La de todo lo que pasó, lo veías la gente, las emociones que tiraban contra ese muro para tirarlo abajo. O sea, hemos visto esa parte, no hemos visto los 40 claro, años anteriores. Claro, y que supongo que también tuvo que haber momentos como el franquismo, momentos muy muy duros, muy cerrados, y momentos de una cierta apertura. Yo creo que aquí, a lo mejor no apertura, pero sí que tuvo que haber momentos mucho más duros y momentos un poco... Ya cuando la gente empieza a manifestarse a finales del... Vamos, en el 89 y tal, yo creo que la gente ya... Se notaba, se respiraba el cambio desde hace unos, sí, años, ya venía, seguro. No, para cambiar una cosa así, de grande, y no por el tamaño del muro, lógicamente, sino por todo lo que representaba y todo lo que había supuesto en la sociedad. Tiene que haber un cambio. No, ¿verdad? Es de un día para otro. Esto, claro, ya venía tiempo mascándose, ya al final acabó pudiendo, por fin, que el ser humano se uniera. Entonces, y fuera todos a una para quitar esto de en medio. Y lo consiguieron. Eso es. Pero bueno... Dato curioso histórico. Pues sí, 20 años de la caída del muro de Berlín. Hoy recordándolo en el abrazo del oso. Pues aquí seguimos, estáis escuchando El abrazo del oso, pues si no os habéis dado cuenta y no sonaban nuestras voces, ¿y estos dos quiénes son? Qué nombre, que no, ¿cómo vais a decir estas alturas ya? Si nos queréis decir algo, ya sabéis, tenéis el correo electrónico, correo@elabrazodeloso.es, o bien el teléfono, 915053529, 915053529. Como he dicho, el correo ha sido deprisa, lo voy a volver a decir, correo@elabrazodeloso.es. No te quejarás, Irene, que esta noche no te estoy haciendo decir nada. No sé si casi nada. Si se lo haces decir a la voz en off, tampoco me importa, pero vamos, ya, bueno, que tú también tienes una voz pelota imponente. Sí, espérate que me constipe, verás tú entonces. Bueno, vamos a ir con el primer paréntesis musical de la noche y vamos a aprovechar para dedicar una canción a una amiga que está pasando un momento un poco delicadillo. Sabéis estas épocas que tenemos todos de vez en cuando, donde parece que nada no sale como debería y todo se tuerce y todo se nos viene encima. Entonces, pues, para nuestra amiga María le vamos a dedicar un tema de Anastasia que se llama I am out of love. Creo que se dice así el título. I am out, no lo reconocí. I am out of love, creo que era. Out of love. I am out of love. Bueno, pues no sé, si cuando lo vais a saber cuál es. María, para que te animes y para que salgas adelante, que seguro que lo vas a conseguir, este tema va para ti. We'll be right back. Thank you. soy Coco. Iba a decir que, parafraseando aquí a nuestro querido director, vayamos por partes y primero presentamos a... ¡Esto es arriba! Pero ya se ha presentado solo. Eduardo Moreno, buenas noches. Yo antes tenía voz de pito, ya no me sale esto, ya no puedo hacer de Coco. Que ya no tienes pito. Digo, o debe ser que a ver, estamos tratando un tema infantil, Eduardo, por Dios, compórtate. Voz de pito. Pito, una que buenas noches, sí. Señor Eduardo Moreno. Buenas noches. ¿Qué tal? Ahí la has cortado, ahí bien, te he visto bien. Bien, así que me gusta. Es la silla, da el poder. Dirigiendo el programa, esa es la idea. Bien hallado. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué respondo? ¿La de verdad o la bueno, la optimista que quieran escuchar? Sí, para los oyentes. Venga, la optimista, porque con esta música no puede ser otra cosa. Claro que sí, estamos celebrando el 40. ¿40 es? ¿40 no. años o 50? 60, no te digo. Ahí, 40. ¿40? Parece que estás anunciando otra cosa y nos van a freír la competencia, así que... 40 aniversario de Barrio Sésamo. Sí. Aquí lo tengo. Mira. Pues así es una serie de televisión educativa estadounidense que se dirigía a los niños en edad preescolar y pionera en el estándar educativo de la televisión contemporánea, combinando la educación y el entretenimiento. Creado por Jim Henson y también... Bueno, pues que es creador de los teleñecos, como se conocían aquí en España, los Muppets o algo así en América. The Muppet Show. Y bueno, pues que ha sido un hito porque 40 años después sigue emitiéndose en la televisión americana. En España, pues a ratos. A ratos, digamos, porque han venido otras cosas pegando fuerte y no precisamente el Bob Esponja. Madre mía, no sé quién se inventó eso, pero el día que se inventó la Bob Esponja... Sí, pero bueno. Digamos que quizá lo que me ha tomado el relevo de este Barrio Sésamo, el español, no el original de Jim Henson, sino el que se hizo aquí con ese Spinete y Don Pimpón, sí. Y todos aquellos. Quizá un poco ese relevo lo ha tomado la figura de Pocoyo, que ha sido el último... Ese es muy grande. Sí. Aporte... Es el único un poco decente después de Spinetti. Por eso digo que entonces ahí también. Digamos que también los Lunis, yo creo que también es. Los Lunis. Sí, a ver. A y no los Teletubbies, no te digo, los venga. Los Lunis son un intento, pero no llega ni nada. Bueno, intento fallido. Os comento, por si no lo sabéis, que este programa mezcla títeres, animación y acción y enseña a los niños pequeños lectura, aritmética básica, colores, letras, números, o los días de la semana, los meses, las estaciones del año. También incluye secciones de habilidades básicas, como cruzar la calle con seguridad, la importancia de la higiene básica, etcétera. Muchas de las secciones del programa son parodias o copias de otros programas televisivos convencionales. Es un programa también activamente multicultural, intenta incluir roles y personajes de todo tipo, incluyendo discapacitados, jóvenes, mayores y personas de diversas razas. Incluso en Sudáfrica se intentó implantar un personaje que era seropositivo, por el tema, bueno, pues del tema tan acuciante que hay allí sobre el tema del SIDA, pues para que los niños lo vivieran y poder educarlos también en ese aspecto. Eso no gustó mucho a la productora americana, que intentaba también implantarse en América, pues para crear más una riqueza más de personajes, pero bueno, que también ahí estuvo, por lo menos el intento, en Sudáfrica se implantó. Y bueno, cada títere representa una etapa de la niñez. O un elemento específico de la niñez temprana. Y los guiones están escritos para que los personajes reflejen el desarrollo de un niño en cada una de las edades. Desde luego, un pionero y no creo que ningún otro programa de televisión infantil le haga sombra. ¿Qué pensáis? Es que no sé, yo me estaba dejando llevar aquí por la musiquilla. Ah, vale. Pues no pensamos. Espera. Llama, se llama en el reconocimiento anual. Cosa tan fenomenal. Es que... Ah, es que... Estas cosas... Es que lo que no consiga Ángel... Hombre. Es decir que esta noche hemos tenido ayuda. ¿Conocéis la verdadera historia de Spinete? Spinete no existe. No digas eso, ¿vale? Filete vive. Yo no, nunca, sé, nunca yo... se habéis preguntado por qué la productora esta de la que estamos hablando implantó en España como personaje principal a un erizo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver un erizo con España? Ah, ¿no tiene la respuesta? Sí, la tengo. A ver. Ah, pero ¿Spinete o la actriz que encarnaba Spinete? Pero esto es de todos conocido, Spinete, el muñeco. ¿Por qué? El diseño de Spinete era para Israel. ¿Ah, sí? Sí, sí, entonces es un dato conocido. No sé, que no les gustó, no sé qué. Y cuando llevaron los españoles, cuando, bueno, había que llevar esto a España, bueno, nunca nos han tomado muy en serio. Y dijeron, mira, nos sobra aquí un muñeco, toma, para vosotros. Y el que sobraba a Israel, que lo habían rechazado. Que es un animal mucho más conocido allí que aquí, el erizo, el puercoespín, pues nos lo quedamos nosotros y oye, le dimos salida. Sí, porque luego Spinete se ha convertido en una referencia dentro del barrio Sésamo. Un muñeco desechado y empaquetado a un tercer país que y luego, fíjate el éxito. El tirón que tuvo. ¿Y Don Pimpón de dónde salió? Eso ya... Yo ya de extraterrestre no hablo. De luego me dicen que sí, las pirámides. Pues lo puedo. Voy a ver. Y el panadero aquel que. Chema. Sí, pues sabes que luego la figura de Chema ha sido muy criticada. Pues sí, ha sido. Tiene como demasiada referencia. Demasiada tendencia a estar con los niños y siempre embadurnado de polvo hasta las orejas. Sí. De polvo blanco hasta los blancos. Unas connotaciones un poquito sacadas de contexto, pues. Inevitable, sí. Os comento que en España el espacio de Barrio Sésamo se empezó a emitir en Televisión Española cuando en aquella época solamente había dos cadenas. Bueno, la 1 y el VHF. Pues eso, pues... VHF y VHF. Había dos. Claro. VHF y la carta de ajuste. Pues se empezó a emitir en el año 1976 dentro del programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. En aquellos años se emitía el programa original en versión doblada, que no gustó mucho. La luna es un globo que se me escapó. Entonces lo que se intentó hacer... qué mal está sentando. Está fatal. Se intentó adaptar el programa a la realidad española. Y la productora norteamericana CTV, que era el responsable... Al muñeco, al porcopín israelí. Bueno, el caso es que la productora norteamericana CTV, que era responsable del 50% del programa y el resto se completaba con los estudios de Prado del Rey. Por eso aquello de que salía, por una parte, Epi Blas y por otra, en la producción española, que se notaba tanto, pues nació entre el 79 y el 80 la gallina Caponata. Uh-huh. Y el caracol Pérez Gil, que acompañaron las meriendas de los niños españoles. Y en el 83 se sustituyeron los personajes de la gallina Caponata por Spinete, Don Pimpón, Chema, Ana, Julián. Y esta temporada finalizó en el 86, que luego dio paso a Los Mundos de Yupi. Sí, que ya fue un poco más flojo el tema, ¿eh? Sí, no igualó el éxito porque fue un gran éxito, pero no, pero desde luego ya nos gustaría tener algún programa infantil por las tardes de esa calidad, incluso de Los Mundos de Yupi. Esos bocadillos de nocilla. Yo es que tengo otros recuerdos. Estás en el suelo delante de la tele en blanco y negro. Ya te digo. No me olvidará nunca una de las clases magistrales de Coco, la de estos arriba y estos abajo. Madre mía. Y esos de... Esto es arriba. 365 veces después. Esto es arriba. Esto es abajo. Y esos dibujos psicodélicos del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, con un montón de colores, que aquello parecía... Solo sabíamos contar hasta 12, pero claro, ahí está. Pues, pero sí, hasta 12 lo contábamos, que lo veas, además que lo cantábamos hasta con el soniquete. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sí, y... Qué mal nos estamos poniendo, madre mía. Ay, y luego, ya estamos mayores. ¿Se acabó en el 86? Pues no, se intentó reponer en el 96... En el 96 incluso consiguieron el premio al mejor decorado del barrio Sésamo del mundo, porque era el único decorado donde se podían abrir y cerrar las ventanas, donde las flores eran naturales, donde todo se podía comer, y eso ¿todo? Menos los personajes. No. Quiero decir, todo el atrecho, La comida. Exacto. Sí, pero normalmente no era así. De hecho, los panes y los pasteles de Chema el Panadero eran bastante... Tóxicos, sí, se le ve. Eran bastante falsos. Y luego en el 2006... No tienes mitos por tierra. No. Chema era el mejor, Chema fue el presidente. Y luego en el 2006 Antena 3 hizo también Chema una... Chema que tenía su cosa con Spinete, bueno, ya eso luego lo decimos. Sí, sí, pero bueno, los actores, claro, los actores. Sí, eso es, y además que el actor que interpretaba a Chema murió hace un Juan par Sánchez. De años o algo así. Uh-huh. Bueno, el caso que en el 2006 también se emitió una nueva versión de Barrio Sésamo, con no mucho éxito. Y bueno, pues hasta ahora que han recogido los Lunis el testigo, poco yo y poco más. Y López Poca. ¿Cuál era vuestro personaje favorito del Barrio Sésamo? Yo tengo una foto con Spinete. Es verdad, tienes una foto con Spinete. La original firmada. No. Yo tengo a la rana Gustavo, vive en mi casa. Es verdad. Yo estoy entre Coco y Triqui. Y Elmo. Elmo yo creo que es un poco... En el Barrio Sésamo español de los 80 no estaba Elmo. Yo no. Nunca, yo lo conocí más adelante. Y los de la basura, esos estaban muy bien. Ah, esos más, sí. Y el Conde. El Conde Draco, sí, no, Conde. En general, yo era de Piblas, me gustaban mucho. Epi. ¿Qué dice la audiencia? Hola, Epi. ¿Nos han mandado alguna preferencia o algo? Si no, que la manden. Correo arroba el abrazo del oso punto es. ¿Qué personaje de Spinete eres? O sea, de Spinete, madre mía. Ya... De Spinete eres. Tú ya que estás condicionando la audiencia. Estoy viendo además dos cubos de basura ahí enfrente que me parece que van a salir los bichos estos. La verdad es ¿qué que... ¿Qué personaje eres de Barrio Sésamo? De los actores que estaban detrás de los personajes de aquella época, quizá un poco la que más repercusión ha tenido después ha sido Ruth Gabriel. Uh-huh. De verdad. Que era una niña entonces. Era una cría entonces. Feuca. La verdad es que sí. Siempre pensé que era un chico. Ese personaje, te lo juro. Lo he leído esta tarde y me he quedado un poco impresionada. Qué crueles son las mujeres. No, qué crueldad. No. Yo era una niña. Pero... La verdad es que, hombre, sí, llegó a tener cierta repercusión allá por los 90, sobre todo con Días Contados en el año 94 con Imanol Uribe, pero. La verdad es que tampoco hasta ha sido de las caras más conocidas que han salido después, porque estaba Chelo Vivares, que era, como no, la que interpretaba a Spinete. Que la cara conocida no era. La voz sí. Aunque luego la verdad es que tampoco ha tenido mucha suerte esta mujer, porque después de salir de Spinete se metió en el curro de la Expo. ¿Así? Sí. ¿Pero así en todas las galas o qué? No sé, fue durante la Expo del 92, pues estuvo haciendo ya de curro. Cambiar de Spinete o el curro, pues... ¿Qué tal el curro? Y luego, lo que ha estado haciendo esta mujer ha sido doblaje, eso sí. Ha estado haciendo, sobre todo, alguna que otra serie, como por ejemplo Smallville, donde ha puesto voz a uno de los personajes, o en alguna de las entregas de las películas de Harry Potter, o capítulos de Los Simpsons y tal, siempre ha estado haciendo cositas por ahí de doblaje. Pero realmente la gran pantalla tampoco se, ni en la pequeña, se les ha vuelto a ver mucho. Me estoy acordando de un personaje fantástico, Pepita Pulgarcita. Me encantaba. Ay, bueno, si vierais las sonrisas que tenemos ahora de niños de 5 años, da gusto vernos. Hace nada estábamos aquí poniendo los trascendentales con el muro de Berlín y de repente se nos ha iluminado la carilla. Qué bonito. Si es que estas cosas... Ahí de cuando éramos pequeñitos y lo que decía Eduardo, llegar ahí que te ponías con el bocachanocilla, te sentabas delante de la tele, que era el único también. Ay, mamá, el único rato que te dejaban ver la tele, porque encima además que estabas aprendiendo, porque sí. No era solo ver muñecos, habías con la excusa de ver muñecos, pero en realidad estabas aprendiendo cosas. Sí, sobre todo era que no hacía falta violencia para que los niños estuvieran violencia vino un poco ligada ya a la época esa en la que ya nos ha pillado más o menos grandecitos, donde empezaron a venir los Caballeros del Zodíaco y Oliver y Benji y todas aquellas. Sí. Ahí ya fue donde se disparó, sobre todo con la de los Caballeros del Zodíaco, que es la que más recuerdo yo. Y bueno, ya aquella que vino después de La Bola del Dragón, que ha tenido también. Impresionante. Ahí ya fue cuando se empezó a ligar el tema de entretenimiento infantil con violencia. Sí. Erróneamente, porque la verdad es que si se piensa fríamente, cosa que en aquella época no se hizo, ese tipo de dibujos no eran para críos precisamente, sino eran para adultos. Lo que pasa que el problema que hubo en aquella época es que todo lo que fuera dibujos pues era para los niños. Eso es. Ahí yo creo que se pecó un poco de inmadurez o de falta de conocimiento. Sí. Porque si alguien con dos dedos de frente en una de estas cadenas que se dedicaron a echar ese tipo de programas hasta la saciedad, porque la verdad es que lo echaban y lo repetían y lo reponían. Sí, parecía que no había otra cosa, ¿verdad? Si alguien se hubiera parado a pensar en que estos dibujos no son para niños pequeños, sino para niños ya grandecitos, pues no hubiera pasado nada. Pero bueno, ya entonces aquello degeneró, empezó a venir de todo, ya empezaba todo de la violencia y todo. Y todo vale. Pero bueno, que también nos hemos criado con eso y estamos aquí, o sea que... Tampoco, yo recuerdo haber visto Los Caballeros del Zodíaco y bueno, sí, dame tu fuerza Pegaso y cosas así. Los Power Rangers. Ay, Dios, los Power Rangers no, por Dios. Mira, entre eso y los Teletubbies ya es que me estás arreglando la noche, ¿eh? Bueno, qué desastre. Pues 40 años, feliz, feliz cumpleaños, Barrio Sésamo. Ay, qué mayores estamos. Que no, hombre, que no. Estamos en el mejor momento. A las 12 de la noche, además. Que estamos, ¿no? Sí. Sí. En esta noche, 11 de abril, uy, de abril, madre. ¿Qué claro. me pasa con los meses últimamente? Tienes que ver el Barrio Sésamo otra vez. 11 de noviembre. Nos hemos acordado de otra de las grandes. Mientras estamos escuchando por ahí a Coco y a Elmo de fondo y tal. Súper Coco. Otra de las grandes de aquella época. Eras una vez el hombre. Eras una vez el cuerpo humano. Uh-huh. Las tengo todas. Eras una vez el espacio. Todas. Eras una vez el espacio. Creo, hubo otra cosa que eso ya no sé si lo he soñado. O eras una vez los inventores o los inventos sí, o algo así. Sí, los inventores. Esa no la tengo. Esa que hay que conseguirla. Sí, ah, sí. Eso también era educativo. Con las que siempre estaban ahí el canijo. Y... ¿Sabes que tuve una anécdota en cuarto o quinto de GB? Me mandaron un trabajo sobre el cuerpo humano, sobre el corazón, creo que era. Y yo lo expliqué como si fuera el cuerpo humano, eras una vez el cuerpo humano. Y tuve un 0/0, porque yo explicaba como si fuera... Claro, para mí era lo más natural del mundo. Y claro, no. Fue gracioso el tema, sí. Hombre, la verdad es que yo lo que sabía del cuerpo humano por aquella época lo sabía... lo que eran los glóbulos blancos y los rojos, y esto era para esto y lo otro era para lo otro, y que si las neuronas, y ya me he quedado ahí, ya no sé más. Ya no sé más. Luego las clases de biología me las perdí todas. Pero bueno. Ay, bueno, pues desde aquí también reivindicamos un poco ese tipo de dibujos educativos. Pues sí. Ya que los niños ven la tele, y no está mal que lo hagan, tampoco enchufarles a la televisión. Pues que vean ese tipo de dibujos. Que tenemos ahí a Pocoyo, producto español donde los haya. Claro, hombre. Pegando fuerte. Como siempre. Pocoyo, eso sí, es un poco más para niños pequeños, ¿no? Más que bueno, te creas, ¿eh? Yo creo que engancha por igual a pequeños y grandes. Sí, sí. Yo estoy enganchado. Lógicamente, la estética es mucho para niños. Yo tengo un Pocoyo. ¿Un Pocoyo? Sí, es verdad. Tiene un Pocoyo. Un Pocoyo. Tiene gracia. ¿Sabéis de dónde viene el nombre de Pocoyo, verdad? Sí. No. Cuéntalo. Viene de. Pues. A ver. Los que no lo sepáis, esto es manufacturado por una empresa española de aquí de Madrid, concretamente, Cinque Entertainment. Aquí vamos a aprovechar para mandar un saludo a nuestro querido amigo Julio Covacho, tú le conoces, Eduardo, que ha sido uno de los impulsores de que Pocoyo esté donde está ahora mismo. Y bueno, pues este personaje salió de la genialidad de los críos, que hay veces que tienen unos puntos que dices, madre mía. Sí, las equivocaciones. El creador de este personaje estaba un día haciendo las oraciones habituales que se suelen hacer con los niños cuando somos pequeños, y esa que nos han enseñado a todos de Jesucito de mi vida. Tú eres niño Pocoyo. Claro, él lo decía todo convencido. En vez de decir como yo, decía Pocoyo. Y le hizo gracia al padre y dijo, anda, pues Pocoyo, pues se va a llamar Pocoyo. Y de ahí viene el nombre. Qué gracia. Una historia curiosa, pero... La siempre. Verdad es que hay mucho trabajo ahí detrás, y como siempre en este país es que somos medio lelos o vete tú a saber lo que seremos, que tienen que salir fuera antes de que y triunfar fuera para que nos demos cuenta de lo que tenemos. Hasta en China están ya. Hasta en China. Y incluso antes que aquí han estado en China. Pero bueno, mira, ahí... Eso puede ser profeta en la Tierra. A algún ojo grande que le echaron ahí en la 2, creo que fue, donde empezó a salir. Y un ojo bien echado, porque la verdad es que tienen producto para el rato. Bueno. Pero bueno, ¿qué hacemos, Eduardo? ¿Por dónde seguimos? ¿Nos vamos con los gatos ya? Sí, vamos con un poquito de gatos. Bueno, semana pasada tuvimos ese especial, un especial sobre los gatos, y os apuntábamos que íbamos a hacer una serie de capítulos relatados por nuestro compañero Juan José Blázquez, que van a acercarnos a la historia, a un repaso de la historia de los gatos, de este animal maravilloso. En esta ocasión, el segundo capítulo que tenemos es, bueno, ya hicimos un adelanto en su día, antes del verano, con este capítulo. La semana pasada hicimos el inicial, que nos íbamos a la antigüedad, a la prehistoria gatuna. Hoy vamos con el segundo capítulo, que es el que ya radiábamos antes del verano, tampoco vamos a mentir, pero por hacerlo en orden cronológico y no saltarnos pasos, vamos a recordarlo, vamos a volver sobre nuestros pasos y recordar este segundo capítulo de la historia de los gatos. Y a esta hora de la noche vamos a hablaros de un animal del que todos, muchos, por lo menos muchos de los que estamos aquí en el programa, disfrutamos y consideramos como uno de nuestros favoritos. Los hay más del perro, los hay más originales que tienen un hámster, o bueno, incluso más originales todavía, que tiene una iguana o una serpiente. Bueno, animales de Dios, ¿no?, que dicen. Todos son animalitos de Dios, o uno más que otro. Pero bueno, sí, el caso es que nosotros somos más del gato, del que vamos a hablaros en esta noche. Todo el mundo sabe que es un gato, y de hecho algunos, como decimos, los tenemos en casa como mascotas, a pesar de la alergia incluso. La verdad es que cuesta hacerse a la idea de que un animal tan bonito y cariñoso sea también una perfecta máquina de matar. Sin embargo, no somos ni los primeros ni los únicos en adoptar gatos como mascotas. Hoy no voy a hablar de los gatos en general, sino de un episodio histórico, anecdótico y curioso. Los gatos en el antiguo Egipto. Con la ayuda, por supuesto, con la redacción de Juan José Blázquez. Hay evidencias arqueológicas e históricas que apuntan a que fue en el antiguo Egipto donde surgió el gato doméstico por primera vez. Y este es descendiente del Felis libica, una especie de gato salvaje africano. La razón es muy simple. Cuando Egipto empezó a crecer, y por lo tanto se dedicó a construir, las ratas se transformaron en un problema. De ahí que los gatos, como cazadores naturales de roedores, se transformaron en aliados útiles, y de ahí en verdaderos animales semidivinos. Durante la Edad Media nace la falsa creencia de considerar al gato negro como de mal agüero, por asociarlos con las brujas. Esto dio lugar a que los fanáticos sacrificaran a miles de estos animales. El aniquilamiento fue tal que cuando la peste negra azotó Europa en el siglo XIV, causando más de 25 millones de muertos, apenas quedaban ejemplares para luchar contra las ratas, principales propagadoras de la enfermedad. De hecho, y según los últimos estudios realizados, la plaga fue tan devastadora debido precisamente al exterminio de los gatos. La Iglesia alentó de tal forma la persecución de los animales que llegó a convertirse en espectáculo la quema de estas pobres criaturas en las hogueras de la noche de San Juan. Ya en el siglo XIV el Papa Clemente decidió acabar con la orden de los caballeros templarios, acusándoles de homosexualidad y también de adorar, fijaros, al demonio en forma de gato. En el año 1400 la especie estuvo incluso a punto de extinguirse en Europa, pero a partir del siglo XVIII el gato vuelve a conquistar parte de su antiguo prestigio, y no solo se utiliza como cazador de roedores e insectos, sino que su belleza lo hace protagonista de cuadros y de motivos escultóricos. Pero vamos a Egipto. Allí hay restos de un culto religioso a la diosa gata del antiguo Egipto, Bastet o Bast. Ya se tenían datos de este culto religioso en las primeras dinastías, pero no será hasta el Imperio Medio, 2060-1786 a.C., cuando se generalice su representación en las tumbas, y esta situación durará hasta finales del siglo IV después de Cristo. Estas primeras representaciones en el Imperio Medio coinciden con la aparición de las primeras momias de este animal. La popularidad del gato entre los egipcios se debía principalmente a su eficacia para librar las casas y horneros de roedores y serpientes. Más adelante, se usó al gato como auxiliar en las actividades de caza, sobre todo de aves, sustituyendo al perro. Esta es una de las capacidades que más llama la atención de los gatos egipcios, y existen varias pinturas murales en tumbas donde se puede observar al dueño practicando la cacería. La función del gato era recoger las piezas abatidas y depositarlas en la barca. Este gato amaestrado, que aparece representado sobre todo en el Imperio Nuevo, llama precisamente la atención porque no sabemos cómo los adiestraban los egipcios para esa función. De hecho, los egipcios no tenían ni siquiera un nombre definido para los gatos. Los llamaban por su onomatopeya, miu. Los gatos tenían un estatus social reconocido en Egipto, y la prueba nos la aporta el historiador Heródoto, que viajó por Egipto hacia el año 450 a.C. En su obra Historias, en el segundo libro de nombre Euterpe, Musa de la Música, nos narra con detalles las costumbres del pueblo egipcio y entre estas el culto que se rendía a los animales. El historiador nos cuenta en su libro que la gente de las ciudades ofrece sacrificios de esta manera. Adoran al dios al cual está consagrado el animal, cortan al rape al pelo de los niños, o solamente la mitad, o incluso la tercera parte, y el peso en plata del pelo cortado se entrega a la servidumbre del animal en cuestión. Con este dinero se compra el pescado con que se nutre a los animales sagrados. Si alguien mata voluntariamente a uno de estos animales, dice Heródoto, es condenado a muerte, y si lo hace involuntariamente paga una multa, que fijan en cada caso los sacerdotes. Así pues, siempre según Heródoto, era peor matar a un gato que a un hombre. Si se mataba a un hombre, siempre cabía la posibilidad de un indulto, pero si el muerto era un gato, ni el propio faraón tenía poder para ello, y la condena era la muerte. Es más, si un egipcio descubría a un gato fuera de las fronteras egipcias, era su deber y obligación llevarlo a tierra egipcia sano y salvo. En caso de un incendio, se salvaba primero al gato. Heródoto cuenta, a raíz de esto, que cuando se declaraba un incendio, era sorprendente lo que sucedía con los gatos. La gente se mantiene a cierta distancia cuidando a los gatos y sin preocuparse lo más mínimo de apagar el fuego. Pero los gatos se escurren por entre la gente o saltan sobre sus cabezas y se precipitan en el fuego. Y cuando esto ocurre, los egipcios quedaban muy apenados. Por último, y refiriéndose a la muerte de estos animales, el historiador griego plasma en su libro que cuando en una casa perece un gato de muerte natural, todos sus inquilinos se afeitan las cejas. Los gatos muertos se llevan a un lugar sagrado donde son embalsamados y luego se entierran en Bubastis, la ciudad consagrada a la diosa de los gatos. Otro autor griego, Diodoro de Sicilia, en su obra Biblioteca Histórica, narra el caso de un romano que en el año 60 a.C., el mismo año en el cual Julio César formaba el primer triunvirato junto con Pompeyo y con Licinio Craso, mató sin querer a un gato en la ciudad de Alejandría. Una multitud furiosa de egipcios linchó al pobre hombre que no se salvó de la muerte. Ni siquiera le pudieron salvar los emisarios que envió el rey egipcio con el fin de mediar ante la exaltada turba. Así pues, los gatos en Egipto fueron venerados y respetados desde mucho tiempo atrás, y no solo como mascota, sino también como un miembro más de la familia, incluso con más valor que los propios humanos. Esto era así, porque un gato representaba la caza de los animales que se comían el trigo, y por tanto, la muerte de los recursos del país, y por tanto, por ende, la del propio país. El gato, animal sagrado, animal querido, animal misterioso. Hoy hemos revivido en el abrazo del oso la historia de este maravilloso compañero de fatigas. Thank you. El Abrazo del Oso, todos los miércoles, 2 horas de radio diferente. He perdido agudos, yo no puedo hacer de coco. ¿Has perdido agudos? Esto es muy triste. No puedo hacer de coco. ¿Has perdido 2 tonos? ¿O 3? ¿Qué has hecho antes de venir? Bueno, a lo mejor no te lo digo. Mira, echarías a llorar. Para perder 2 tonos. ¿O 3? ¿Esa es la teoría de Cristian Castro? Sí. ¡Hola! ¡Ay! He recuperado. Mira, no. Bueno, que nos ha llegado un correo de nuestra amiga Yolanda, que se va a celebrar la 14ª manifestación. La cuarta manifestación nacional motera. Es el día 14, de ahí viene el fallo. El 14 de noviembre del 2009. Es decir, pasado mañana casi. Ya ha pasado mañana, porque ya el sábado. El sábado que viene. El sábado, así es. Claro, porque ya es jueves. Sábado, 14. La cuarta manifestación. No, Jesús, cuando empiezas hay que darle la pastillita. Sí, así es. Están manifestando. Bueno, que así es, que es el día 14 de noviembre. Sí, sí. La cuarta manifestación motera para exigir respeto y seguridad a los moteros, ya que, pues como indica esta la asociación, motera no son, siempre se les señala como culpables cuando realmente son siempre la parte más débil de un accidente, siempre son víctimas. Desde este colectivo pues se está intentando implantar que ya que se están pagando los impuestos, que la solución no sea que se haga desaparecer las motos, sino que se aumente la seguridad. Uh-huh. Lo que hemos hablado otras veces, los guardarraíles, el programa sobre los guardarraíles, lucha motera, etcétera. Eso es. ¿Y dónde va a ser? A ver, espera un momentito que lo tengo por aquí porque es que nos ha llegado el correo hace nada. Tendrá lugar el próximo 14 de noviembre a partir de las 3:30 de la tarde con salida en el del parking del Estadio de Fútbol Santiago Bernabéu. Uh-huh. Y se va a hacer un recorrido a ritmo lento, pues un poco para reivindicar. Va a ser una celebración apolítica y bueno, pues se va a intentar tomar conciencia un poco de la situación de los moteros. Muy bien, el sábado. Hacemos eco. Ahí enfrente del Bernabéu, donde el parking, donde la explanada que hay delante, en el Paseo de la Castellana, esta manifestación sobre, ¿no?, para luchar por los derechos de los moteros, que comparten la carretera con todos los demás. Invitados quedáis, los madrileños y los que tengáis moto y los que no. Seguro que se junta. Porque los que tengan moto no hace falta que sean madrileños, se pueden acercar en un pispás. Y seguro que se acerca mucha gente de fuera de Madrid también. Por eso mismo este tipo de un respeto también. Voy a hacer una manifestación por respeto a los jefes de los programas de radio. Es que cuando uno se sienta en el sillón del jefe, cuando uno posa, perdona, cuando uno tiene el... Se tiene sentado... Me he tirado de la lengua. No, voy a ser bueno. Sí, déjalo. Que ya estoy recibiendo suficientes palos. Bueno, pues nada, aquí queda, ¿vale? El 14 de noviembre todos tenemos una cita para pedir un poco de respeto, seguridad, un poco de... Bueno, pues que podemos estar todos, convivir todos en la carretera, que los accidentes se pueden muchas veces evitar, otras veces no, pero muchas veces se pueden evitar y tenemos que hacer un puedo todos, ¿vale? Venga, y ahora también podemos escuchar un poquito de música, Ángel. Pues sí, vamos a ir con la segunda dedicatoria de la noche y va a ser un tema compartido. Un poco de limón entre... ¿De fútbol? No, deja, no quiero hablar del Alcorcón, que te puedo ofender. ¿Yo? Yo del Numancia de toda la vida. Sí, sí, ah, claro, chaquetero, además no poder. Un tema compartido de fútbol. Adelante. Compartido de fútbol no, va a ser una dedicatoria compartida. Vale. Compartida de Mus. De Mus. Sí, ahí no hay peligro, ¿no? Al Mus no. Ahí seguro que hay copa, no hay copa del rey de esa. Pues nada. Lo siento, Luis, te queremos. Realmente hoy no ha venido porque está recuperándose. Sí, está recuperándose Luis de lo de ayer. No, pero ha tenido otro tipo de condicionante. Yo le dije, oye, ¿por qué si habéis ganado? Si ganasteis 1-0. No te entiendo. Es que pierde y se enfada, gana y se enfada. Sí, chicos, aquí no hablamos de fútbol. Es verdad que no hablamos de fútbol. Por eso hablar de Madrid es como no hablar de fútbol. Es lo que tiene, no sacar a Raúl, es lo que tiene. A ver. Vale, a ver. Venga, va, vamos con la dedicatoria. Dedicatoria. Se la vamos a dedicar a nuestra amiga Isabó, a nuestra amiga Begoña y a nuestra amiga Marta Vos, que hoy nos ha mandado su primera colaboración. Toma. Ahí, explotando la idea que proponía Irene Fernández de ese homenaje al barrio Sésamo, pues nos ha mandado ahí unos cuantos apuntes que nos han venido bien para hacer la entrada, así que... O sea, que la ponemos en los créditos del programa. Claro, hay que ponerla. Tenemos colaboradora nueva. Muy bien. Así que nada, vamos a escuchar un tema de Amy MacDonald, que se llama This is the Life. Eso es para que veáis que no funciona eso de los 200 fans. Anda que no. Ya te digo, míralo, funciona. Míralo. Pero fíjate. Yo tiro el guante y es que cuando uno empieza a colaborar ya no puede dejarlo. Eso sería... Tú fíjate, Irene la semana pasada la llamamos por teléfono y esta semana se ha venido aquí. Ha dicho, venga, quitaros de los micrófonos a mí no me pongáis el teléfono. Me quitaste el sitio. Es inútil que no vuelva a presentar, por Dios, que se calle ya. El próximo día ya cojo los controles. Venga, va. Hay narices. Bueno, pues vamos con el tema. Vale, pues vamos a escucharlo. And the boys used to feel they couldn't hear while they shut the minute just get away over there. Songs that get louder, each one better than before. And you sing in the song, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you hit the trip aside. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you sing in the song, thinking this is alive. And you wake up in the morning and you hit the trip aside. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road and you checked it before and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about rubber ragged and it's gonna break through. And where you gonna go and where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is alive. And you wake up in the morning and you have to take a start. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is alive. And you wake up in the morning and you have to take a start. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? I'm gonna go. La 1 y 23 minutos de la noche hoy, 12 de octubre ya. 12 y 23 minutos. Es que no han cambiado el horario de la todavía. He dicho una. Sí. Pero también he dicho octubre y no me has dicho nada. 12 de octubre. Los de meses también lo llevo yo. Uy, sí que encima se me ha quedado nervioso. Mira, es que no sé en qué mes vivo, estoy empezando a tener Alzheimer yo. Pues te tengo que decir que ya empiezan a aparecer las cosas de Navidad. Sí, vale, pues entonces. Estamos en agosto, entonces. 23 de diciembre, 12 de noviembre de 2009, esto sí. Y que, claro, es que ya me despisto, ya me empezáis a corregir mis datos y mis horas. Pero qué verdad, pero si la gente lo escucha por internet, si se lo baja y lo oye en cualquier hora. Yo por eso me adapto a cada uno. Seguro que hay un oyente que lo va a escuchar en octubre a la 1:30. O sea que. Bueno, volvemos. Sube la música. O mañana en redifusión. Sube la música, por favor. Las 12:25 minutos de la noche, dos minutos después. 12 de noviembre de 2009. Aquí estamos en El Abrazo del Oso, en el 107.3 FM y en www.elabrazodeloso.es. Bueno, vamos a poner un poquito serios y un poquito de homenaje, porque como contábamos la semana pasada, bueno, pues no fue una semana fácil para la literatura, con la muerte de uno de los grandes, de Francisco Ayala, el escritor Francisco Ayala, que nos dejaba la semana pasada, pues ya a la venerable edad de 103 años, la verdad que se puede decir que vivió todo el siglo XX, prácticamente parte de este inicio del siglo XXI, un auténtico sobreviviente, superviviente del siglo XX. Vivió prácticamente todo lo que ocurrió en él, tuvo que exiliarse de España y aún así, pues eso, crear una de las grandes obras literarias de nuestro país. Pues bien, la gente de nuestro taller literario, el taller literario del Abrazo del Oso, que podéis encontrar en la página web también, en nuestra web, www.elabrazodeloso.es, en la pestañita del taller literario, uno de nuestros escritores ha hecho un poquito la cosa a los hombros y nos ha preparado un pequeño homenaje para Francisco Ayala. Él es Conradin, uno de los escritores del taller, y vamos a darle voz con una pequeña introducción, homenaje a Francisco Ayala, y después un relato que escribió en su día. Él mismo nos lo explica ahora en la introducción, basada e inspirada en la obra de Francisco Ayala. Francisco Ayala nació en 1906 en Granada, pero tampoco importa demasiado el año, porque a sus 103 años era, como quien dice, un inmortal. Escribió además muchas otras cosas, pero otros tantos también lo hicieron, y eso realmente tampoco importa. Quizá lo que más importa es que vivió mucho, no mucho tiempo, sino muchas cosas, aunque muchas cosas tampoco son nada, porque muchos ancianos también se hacinan en muchos asilos. Quizá lo mejor de Francisco Ayala es que vivió muchas cosas estando vivo, vivo de veras, y que además tuvo la deferencia de compartirlas. Fíjense, en 103 años se podrían relatar innumerables anécdotas, detalles, libros, pasajes, citas, textos que hayan calado muy hondo en la mente de millones de personas. Pero sin embargo, Ayala era más que una frase o que un recuerdo de cincuentón o de madre amantísima. Era nuestro vestigio literario vivo más importante, nuestro testigo en la historia de la literatura, nuestro infinito pozo de sabiduría dinámica, de palabras llenas de significado. Francisco Ayala es Francisco Sayalas, el vanguardista, el republicano, el sobrio, el granadino, el que sonríe, el que dirige, el que mima libros. Hay tantos y tantos, y nunca nos acostumbraremos a todos ellos. Y ni en 103 años que él disfrutó podríamos llegar a entender todo lo que nos ha dejado en negro sobre blanco y en ondas sobre el aire. No quiero seguir relatando ahora fechas, nombres, títulos, críticas, porque hoy Francisco Ayala se ha ido, desgraciadamente, para no volver. todo lo que tengamos de él tendremos que tenerlo en nuestro corazón. Por eso quiero compartir un pequeño relato que fue fruto de la inspiración que Ayala infundió en un pequeño taller literario en un instituto de educación secundaria hace unos años. Para empezar aquel curioso y por desgracia breve proyecto, se nos ocurrió empezar con uno de aquellos relatos cortos de la Ayala vanguardista, que hablaba sobre boxeadores y ángeles imposibles. Todos los mocosos soñábamos secretamente con ser pequeños Ayalas, futuros colosos venerables llenos de luz, llenos de palabras. Y quién sabe, aunque el maestro no esté entre nosotros, quizá haya algo de Ayala en todo el mundo después de él. Esta es mi pequeña pieza en el día en que Ayala se marcha, porque Ayala no se olvida. Este relato, como decíamos en la introducción, es de nuestro escritor, nuestro querido escritor del taller literario del Abrazo del Oso, Conrain. Como cuenta, pues surgió todo este proyecto en un instituto de educación secundaria donde estaba nuestra profesora, nuestra compañera también colaboradora del programa, Yolanda Barreno, del que es este taller. Ella precisamente también se hizo artífice de uno de los relatos de este proyecto, y lo tenemos en nuestro taller literario. El abogado y un troll se llama, por si lo queréis buscar. Y en el caso de Conradin, el que tenemos ahora en las manos, se llama así: El corredor de bolsa y un fauno. Las elegantes señoras vestidas de gris apagaban su casco minero de lámpara y se echaban hasta la noche un respiro de sol. El caucho en disco se cebaba en la desgracia del alquitrán y sus demonios apretaban su voz, chillido del claxon, despertando a los demorados y perezosos. La serpiente de la ciudad, de escamas pétreas, se regocijaba con el baño matinal de ácido y lamentos que habrían de recibir en breve los transeúntes. Su traje arrugado y conmovido tiritaba de frío y miedo a lo largo de los lomos de la sierpe, y su semblante sonreía y murmuraba en espasmos hasta un punto cómicos. A su lado, las pezuñas de su camarada entrechocaban en la piedra como un fiero lance, y sus cuernos cabrunos relucían con las perlas celestes, acompañando el silbido de su siringa. El corredor de bolsa arrastraba sus piernas a golpetazos con el maletín, y sus pupilas jugaban en el balancín adelante y atrás, arriba y abajo, como inocentes colegiales. El látigo de las fúnebres nubes le hostigaba y restallaba en su cara. Forzaba su fuero a andar y miraba otra vez adelante y atrás, como hipnotizado. Se volvió al fauno, que pastoreaba entre tanto los cantos. «Otra vez la quiebra, amigo», le comentaba nervioso. «Mira que ahora...» «Pero corre, a prisa, no nos demoremos». El fauno pareció asentir tímidamente y siguieron caminando. Uno de los vehículos, caja de metal rodante, aborrecidos en general, dio a su rueda el baño diario y se abrió el desagüe sobre la pareja. «A prisa, vamos», hablaba ya para sí. Corrieron a la entrada del hogar del viejo. El viejo estaba sentado en su mesa, frente a una extraña osamenta de palancas, botones y rollos de papel. La máquina que tantos milagros obraba en la ciudad bufaba a cada golpe del viejo, a cada pregunta de los miserables que se agolpaban en su presencia: actores, mineros, ejecutivos, magos y algún que otro ángel perdido. «¡Usted!», le gritó el viejo al atemorizado en último momento corredor de bolsa, vista dura como ninguna. «¡Sí, usted! Venga, pase, que no tengo todo el día». Se acercó el hombre, acompañado de las brillantes ascuas negras del fauno, oteando el ambiente. «¿Qué ocurre?», inquirió el viejo. «Quiebra. Mire usted, es que...» mientras el hombre seguía murmurando. El viejo empezó a apretar botones y a activar palancas de la extraña máquina. Esta empezó a soplar y resollar. Echaban humo sus pistones y en lo que parecía su último suspiro, escupió un esputo de papel. Fue a parar a manos del hombre. Puente sobre el río. Piedra de granito de 2 o 3 kilos y soga. Leyó en voz alta con lágrimas en los ojos. Bueno, a veces pasa. No se preocupe, comentó el viejo. Siguiente. A ver, usted. El hombre se aportó discretamente con su maletín y se dispuso a caminar calle abajo al sur, donde le aguardaba un mare magnum de rocas, agua y helechos, bálsamo de ruinas y otras heridas. La melodía de la flauta del alegre fauno le hizo el trayecto más agradable y llevadero. Vanguardismo de Ayala a través de estas líneas escritas por Conradin, este pobre corredor de bolsa que no le depara un destino muy agradable la quiebra la que se haya metido. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que es curioso esa símiles que utiliza esa. Sí, esto es vanguardia de la buena. La verdad es que sí. Sí. La buena literatura no tiene tiempo. Sí, es el taller este que hicieron en su día con la idea de Ayala en base a uno de sus obras, El boxeador y un ángel. Funciona así, ¿no? Cogiendo una profesión y un ser, en este caso el fauno, mágico, ¿no? Mezclando los dos. Por eso Yolanda Barreno en su día también escribió el relato El abogado y un troll. Y aquí teníamos este. Estoy pensando yo en una para los informáticos. El informático y el carnicero. Vos sabés que el carnicero no es una figura. ¿Cuál es el mágico ahí? ¿El informático o el mágico? Los carniceros. Ay. A mí me gusta mucho la figura del viejo con la máquina. Sí. Es como una especie de repartidor de futuro, ¿no? De... A ver, le dice qué es lo que va a pasar. Esto tiene que tener. No, esto. Sí. Como en la antigua Grecia, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que es muy curioso. Preguntarle al oráculo a ver qué es lo que pasa. La respuesta que le dice es triste, ¿no? Puente sobre el río, piedra de granito de 2 o 3 kilos y soga. Buenísimo. Pero digas detrás. Que no te informan de la intendencia que necesitas. Bueno, ya os digo que nuestra compañera Yolanda está probando alguna cosita también con su grupo de alumnos, su grupo de escritores, para dentro de poquito tener nuevos relatos en nuestro taller literario y, por supuesto, le daremos su sitio también en las ondas, como debe ser, todo el que podamos. Que eso mola mucho, bueno, no es que tengamos una voz muy agraciada, pero por lo menos hacemos lo posible e intentaremos no destrozar mucho. Bueno, tú por lo menos das el tipo. Irene también. ¿Qué tipo? Pues, tengo que ir a Catarro, el día que vengo a Catarro, bueno. Pues te tengo que decir una cosa. ¿Ah, sí? Te tengo que confesar algo. Bueno, ¿cierro los micros o el micro abierto? Cuando venía para acá y he puesto la radio en el coche y he empezado a ir a escucharos, y digo... ¿Cuándo Ángel le cambia la voz? ¿Desde cuándo Ángel habla bien? ¿Ah, sí? ¿Hablo bien? Sí. Tiene un empaque ya. Lo pones y... Eso es porque no has oído los 10 primeros minutos de programa. Lo he puesto y he dicho... Cuando estabais hablando y tal, he dicho... ¡Ay, me he equivocado! No he puesto Onda Berlín, he puesto la COPE. O Punto Radio, ¿no? No sé, algo así. Ya quisiera. Digo, este mínimo... Vamos... Pues fíjate, Carlos Herrera, yo creo que te pases. Más o menos, lo estaba pensando yo esta tarde, como estábamos, hoy iba a ser el programa de los aniversarios, venía yo pensando, digo, yo creo que más o menos también por esta época, quizá un poco antes, a lo mejor fue en octubre o por ahí, cuando yo entré en el abrazo del oso. Uh-huh. Fue más o menos, sí. Estamos a vuelo cebolletas hoy, pero bien. Pero total, madre mía. Tremendo esto. Fíjate que son ya, ¿cuánto llevo yo? 8 años ya. por ahí, más o menos. Desde 2001, yo creo. Uh-huh. Casi nada. Qué mayor estás. A ver, ¿quién fue a hablar? Eso es lo que te saco un año. Básicamente. Bueno, chicos, que íbamos a hablar de 2012, sí, nos ha dado tiempo. Nos hemos dejado dos temas ahí, y Obama, el año de Obama. Y yo tan tranquilo pensando que ya habíais hecho de todo la primera hora. Pero bueno, no, es que nos hemos enrollado aquí a hablar. Se nos ha ido el tiempo. Teníamos ganas de hablar. Pero bueno, que ya hablaremos. Estamos en Guantánamo bien, ¿no? Ahí sigue bien. Ya de la reforma sanitaria, en fin. Ahí estamos. Y Afganistán bien, ¿no? El otro día vi un programa de estos de cuando estaba en campaña Obama y todo el Yes We Can y tal y todo eso. Y me resultó curioso ver cómo ha cambiado el tema. Bueno, pues que se dé prisa porque esto en 2012 se acaba, ¿eh? Sí. Los mayas decían que en 2012 se iba a acabar y... ¿Pero lo habéis visto la peli o qué? No, todavía no. Si la estrella el viernes. Pero íbamos a hablar un poquito de ella, preparar un poquito el ambiente... Claro. Pero bueno, otro día, pues ya, seguramente la próxima semana, pues ya habremos visto. Sí, la semana que viene ya nos metemos más en la harina. Sí, se puede, porque el otro día fuimos a ver Ágora y era el fin del mundo, porque era el fin del mundo realmente horrible. Luego dicen que hay crisis, para ir al cine, no para de comprar, de ir a restaurantes, así que intentaremos a ver si podemos ir a ver la película. Yo el lunes casi que hubiera preferido irme a trabajar en vez de... Nada, me gustaría preguntar eso, lo que nos preguntamos el otro día. Señores del mundo, españoles. Españoles todos. ¿Es que no existe otro tipo de ocio que no sea ir al centro comercial? Debe ser que no. Pero es que ya ni siquiera los centros comerciales. O sea, yo mi lunes fue caótico y no pisé un centro. Bueno, sí, miento, pisé uno. Por desgracia. Aunque fue pisarlo el parking, entrar, verlo y me di la vuelta. Es que ni siquiera ir a un centro comercial, simplemente irte a un almacén de fontanería y estaba hasta arriba. Digo, pero tío, que quiero comprar un calentador. Porque no había. El Madrid estaba todo cerrado y la gente necesita ir a comprar calentadores. Pero es que se supone que todo el mundo había salido porque intentas buscar algo para irte el fin de semana y no encuentras nada. Claro. Entonces, ¿dónde está la crisis? Igual es que se está multiplicando la población y no lo sabemos. Creando clones y clones. No sé. Y a lo mejor hay un clon en el IKEA, otro en el centro comercial, Isla Azul, otro pues en el... Pero empieza a tocar los clones ya. Lo que sí es cierto es que se ha cambiado... Jodías modas. Se ha cambiado el chip de antes, el salir de casa era irte a Don Paseo, irte a Casa Campo, irte al Retiro, irte... Al tontódromo, como todo el mundo. Ahora no, ahora sales de casa para irte a un centro comercial. Para irte al campo. Al campo, en vez de irte al campo, te vas al campo. Es eso. ¿Por qué? Señores del mundo, saquen a sus hijos al parque. A que les dé un poco de aire, a ver, ¿no? Hay vida fuera que de se desfoguen. Eso es. ¿Vale? Venga. Que los centros comerciales son muy bonitos. Seguro que los niños duermen mejor luego por la noche. Pues sí. Así que, madres del mundo, padres del mundo. ¿Sabes lo malo? Que lo sacan el primer día, ahí después de, yo qué sé, 10, 11 años, la primera vez que los llevan al campo, y encima se constipan. Claro. Es la primera vez en su vida que han respirado aire puro. Claro, sí, los pulmones no saben lo que es eso. De alergias, bueno. O sea, a ver, le llevo ahí el saco de la sierra y me lo traigo malo. Vamos al centro comercial y qué. Bueno. Del primer día que tienes un hijo hay que llevarlo al campo y rebozarlo en tierra. Tierra, todo lo que te tierra. Sí, la tierra no la ven ni en los juegos de la Play. Bueno, que... Que no vamos. Que no vamos, ¿no? Sí, va a ser que sí. Que la semana que viene tendremos nuestros temas habituales. Tenemos biografías extravagantes, tendremos el tercer capítulo de Los Gatos, tendremos cine, tendremos noticias... Y todo lo que cae dentro de un abrazo de oso, supongo. No sé, ¿qué otras sorpresas nos depara la semana, el trabajo aquí de guionización del programa que viene? Porque claro, con 200 fans haciendo cosas, pues esto es vamos. Pero eso está bien, ahí que empiecen ahí en Facebook. Pequeñas colaboraciones y tal, pero poquito a poco. Hemos superado los 200 fans en el Facebook y sigue creciendo esto. Así que lo único es lo que decía al principio. Yo creo que es lo único que me ha salido más o menos con coherencia de la presentación. Que ya de pequeño ya se ha quedado pequeño. Es decir, el pequeño espacio de radio. Sí, ya. Se ha quedado pequeño ya. Esto ya es muy grande, por favor. ¿Sí? Grandísimo. O sea, gente ahí, vamos, de todo pelaje, además. Pues nada, que no vamos, que... que Irene es la presentadora, Ángel es el presentador y yo soy el invitado, así que os dejo que ya, pero como tú eres el director y nosotros somos unos pelotas, pues no vamos a dejar que cierres todo el programa. No, porque yo os mando que... ¿Verdad, Irene? Sí. Que no, por favor. Yo acabo de llegar. No es normal que un programa lo abra uno y lo cierre. Ya, pero nosotros no somos un programa normal. Don Ángel González. Buenas noches, Eduardo Moreno. Buenas noches. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Esto puede ser algo que nos lleve toda la noche, así que... Así que hace con ello, venga. Que no. Irene Fernández. Buenas noches, Ángel. Buenas noches. Ha sido un placer. Muchas gracias. Como siempre, ahí dando el callo. Sí, bueno, siempre. La semana pasada estaba a la cama, pero bueno. Sí, bueno, pero vale. Daba el callo. Estabas por teléfono también. Eso. Dándonos envidia de aquí tapada con el dedo y tal. Sí, pero bueno, no vamos a sacar los trapos sucios. Un abrazo. Un abrazo muy grande. No voy a decir Eduardo Moreno porque voy a dejar que cierres tú. Así que me voy a despedir a mí mismo. Ángel González, buenas noches. Buenas noches. Estoy calmo. ¿Ves? Al final me lo acabo diciendo yo solo. Eduardo. Esto es arriba. Todo tuyo. Yo no soy Eduardo, soy Caco. A ver, las octavas, recupéralas, hijo mío. Pues míralo, estoy súper agudo ahora mismo. Sí. Así aprieta un poquito. Venga, vale. Que no vamos, que un fuerte abrazo. Okay. Otro para ti. Nos vemos el miércoles a la misma hora en El Abrazo del Oso. Nos vemos durante la semana en www.elabrazodeloso.es, en el Facebook, en el foro. Un fuerte abrazo a todos. No sé qué me ha pasado de la boca. Aquí, 14 de febrero del 28 de San Valentín, sí, anda, sí. Venga, ahora, que nos vemos que la semana que viene más. Sed felices, fuerza y honor.